Canto 4. Espacios en disputa. La cancha es un lugar grande, es de tierra. Ahí se realizan algunos eventos con respecto a fiestas de barrio o las navidades. Tiene dentro de la cancha hay una cancha de vóley, que es así, está pavimentada. Así que no hay unión. Un año prestó la esa parte de ahí, no sé cómo se llama, como que dices, instalación, el convento, para realizar ahí colonias vacacionales. Te enseñan un poco de hacer manualidades, un poco de canciones, un poco de actividades grupales, para interactuar entre todos. Entonces hay unas prácticas con nosotros, con todos esos juegos, todas esas dinámicas, hacen una dinámica general entre todos los chicos. Incluso hay dos, un día que el municipio nos dio un paso para invitar a otro músico, entonces ellos tienen que apuntarse a los cursos que dan, por ejemplo, en el municipio. Como yo digo, vamos a levantar a todos a la mañana, porque se va a hacer más color, y ahora el curso es que los productos se van a participar en los productos, y ahora la semana también se va a retirar, porque si no es... Entonces ya se me pueden más chicas así, que van a buscar en otras áreas. Por ejemplo, uno de los que vive en el Girón, que es un barrio cerca de Ciudadayo, en nuestra cancha sí hay equipo femenino. Ella juega allá, y entonces aquí creo que debería haber inclusión para que las mujeres también jueguen fútbol. Es que aquí están cerradas las canchas con candado, no te dejan el acceso. No te dejan el acceso. Pero por la pandemia acá. Ajá, pero por la pandemia. Ajá, y normalmente sí les abre. Pero a veces aquí tienen hasta de mazares, niños, jóvenes. Y la cancha pasa abierta todo el día, solo lo cierran por la noche, nada más. Solo, los luminarios solo se encienden viernes, sábados y domingos. La casa de arriba, ahí dentro de la casa. O sea, les usan para el fútbol en realidad. Les usan en vacaciones, para la colonia. O sea, cuando realmente vienen a hacer el vóley, se usa la parte de ahí. Las canchas, ya tenemos una cancha de vóley también, que está justo pegada allá.